Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días, agradeceros vuestra presencia a los medios de comunicación a esta rueda de prensa donde se van a presentar dos proyectos. Uno que es la obra de la calle Sor Agapita, que está dentro del plan de empleo local. Está, como ustedes saben, el ayuntamiento pues tiene una serie de partidas dedicadas a fomentar el empleo local, y con esas partidas, que hay un capítulo en inversiones y otro capítulo en mano de obra, pues se están realizando mejoras de la infraestructura de Archidona. Entonces pues la calle Sor Agapita entra dentro de ese programa. Y luego el otro proyecto, un proyecto bastante ambicioso, digo, porque se va a hacer en varias fases, un proyecto importantísimo para lo que es la madre vía, lo que es los saneamientos de Archidona. Es un proyecto que se desarrollará, como decía, en varias fases, y es la unión de esos saneamientos desde la calle Nueva hasta la calle Santo Domingo. Está dentro de los programas de inversiones previstos a lo largo del año 2013, aunque el proyecto venía del año 2012, ¿no? Entonces me acompaña Juan Antonio Lara, pues como responsable de esta obra. Él va a dar ya más detalles sobre la misma en cuanto a inversión, empleo que ha generado y demás. Sí, muchas gracias, Paco. Final de año y concluimos con las grandes inversiones que desde el Ayuntamiento de Archidona tenemos en marcha. Por un lado, los planes provinciales de 2012, con una inversión aproximadamente de 210.000 euros en ese gran proyecto, con la dificultad técnica añadida que tiene, como ha comentado bien Paco, de lo que va a ser el desdoblamiento de lo que es la Madre Vieja. Lo que entendíamos con la Madre Vieja, que pasa por debajo de las casas de calle Empedrada a calle Nueva, y que hacía que se produjera el hundimiento de los patios e incluso habitaciones de esas propias casas. Hemos redactado un gran proyecto que une el Paseo de la Victoria con Santo Domingo, donde están los colectores, y vamos a desdoblar la Madre Vieja. Por un lado, vamos a sacar las aguas pluviales para que no tengamos esos problemas como tuvimos hace poco, de que cuando tenemos una lluvia torrencial no tenemos infraestructura que pueda recoger esas lluvias torrenciales, y por otro lado vamos a sacar las aguas fecales para optimizar lo que es la depuración de agua, y cada una vaya por su lado y no vayan todas conjuntas lo que va en nuestra depuradora municipal, ¿no? Este es un gran proyecto que lógicamente no se puede acometer en una anualidad por el presupuesto que tiene, y lo vamos a acometer en cuatro fases. Esta es la primera fase, que hemos comenzado uniendo calle Santo Domingo con calle Nueva, aproximadamente un poco más abajo de lo que todos conocemos como la carnicería Peláez, la esquina de Pepito. Y en esta gran obra lo que hemos introducido es ese desdoblamiento del saneamiento y del agua pluviales, y como yo siempre digo, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que hemos es aprovechado y cambiar algunas de las infraestructuras que teníamos más deterioradas, ¿no? Como son conducciones de agua, como son conducciones de eléctricas, y sobre todo hemos hecho un cambio en la fisonomía de la calle Fresca, lo que son aquellos escalones de bajada que tantos problemas nos daba con los vecinos, porque el peralte no estaba bien hecho y teníamos muchas caídas. Se ha cambiado esa fisonomía y la calle que todos conocemos como la calle Enorma, pues con esa compra que hemos hecho del solar de la casa que teníamos colindante, más el patio pasillo que tenía Enorma, pues hemos hecho una ampliación de la calle, doblando prácticamente lo que es el ancho de la calle, pues para que esas infraestructuras que hemos metido se queden ya en terreno público y poder aprovechar esa casa pues para hacer un pequeño parque de esparcimiento que realizaremos ahora posteriormente, la colocación de los contenedores de basura y bueno, hacer que aquella calle, que era muy estrecha y dificultaba el paso de los coches, pues tengamos una calle un poco más amplia, ¿no? Seguiremos trabajando con estos planes provinciales Y centrándonos en lo que siempre desde el ayuntamiento intentamos hacer, trabajar con empresas locales, dinamizar la economía local y que el dinero que genera estas grandes infraestructuras dentro del propio municipio pues redunden dentro de nuestras empresas locales y redunden dentro del empleo generado a través de estas empresas, ¿no? Un dato, uniendo a estos 210.000 euros, que es lo que nos ha costado esta gran infraestructura, y que añadís también los 35.000 euros aproximadamente del presupuesto del plan para la adquisición de esa vivienda que hemos comprado para el ayuntamiento y para poder ampliar esa calle, ¿no? Y por otro lado, lo que bien comentaba Paco, concluimos con los planes municipales de empleo, con esos planes de empleos locales que tenemos el ayuntamiento de Archidona, con la última infraestructura que hemos realizado, que es ese tramo de calle Soragapita, que se comprende entre calle Siles y lo que es la calleja de la estación, calle Sor María Luisa, que es ese trozo aproximadamente de 50 metros, una calle muy pequeñita, pero que estaba en un entorno que es un entorno turístico, un entorno que todas las calles estaban perfectamente arregladas, y teníamos ese entorno en donde las infraestructuras de saneamiento y de recogida de pluviales estaban muy deficientes, las infraestructuras de suministro de agua potable tres cuartos de lo mismo, y bueno, en un proyecto que aproximadamente ha costado unos 20.000 euros, pues hemos arreglado ya ese trocito de calle que nos quedaba en aquel entorno para dejarlo todo, bueno, pues de revista, ¿no? Esta obra se ha realizado con el plan de empleo municipal, ha tenido una duración muy cortita, de 3 meses aproximadamente, y hemos contratado 6 personas que han estado en periodo de 2 meses para la ejecución de esta obra. Dos pinceladas rápidas sobre el plan de empleo municipal. Como vosotros sabéis, ayer cerramos el ayuntamiento. Este es uno de los proyectos que se caen, ¿sabes? Si la ley de racionalización y de la reforma local estaría, se pusiera en marcha tal cual lo conocemos hoy. Y yo quiero aprovechar las cámaras, quiero aprovechar los medios de comunicación para decir que si esta ley sale adelante, pues las 26 personas que se han contratado este año con cargo a este plan de empleo, que han estado trabajando durante 6 meses, y la inversión que se ha hecho total, que ha sido aproximadamente de unos 260.000 euros que el Ayuntamiento de Archidona ha realizado en estas obras que hemos venido realizando a través de este plan de empleo local a lo largo de todo el año, pues sería un plan que desaparecería. ¿Sabes? Es uno de los planes que el gobierno no nos permitiría poner en marcha, puesto que al no ser competencia los planes de empleo, el fomento activo del empleo no es competencia del Ayuntamiento de Archidona, nosotros no podríamos gastar este dinero, con lo cual estas 26 familias que durante 2 meses han tenido un contrato conforme al Ayuntamiento, con su alta en la Seguridad Social, con sus prestaciones, un contrato, como se dice en mi pueblo, como Dios manda, pues no podrían tenerlo, puesto que el gobierno central se empeña en que los que lo estamos haciendo bien, que somos los municipios pequeños, no podamos hacer nuestro trabajo y podamos al menos incidir dentro de la economía social local, incidir dentro de lo que son el empleo local, para que al menos pueda nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan respirar un poquitín, ¿no? Entonces, con esto termino. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues tiempo de radio, nos acercamos directamente al ilustre Ayuntamiento de Archidona, donde tengo el placer de saludar a nuestro primer teniente alcalde, Paco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días. Bueno, pues una mañana donde nos habéis hecho, junto con Juan Antonio Lara, un dibujo, un reflejo de lo que ha sido a capítulo de inversión y obra e infraestructura en Archidona. En una primera instancia, ¿contento con todo lo que se ha dibujado, con lo que nos habéis contado esta mañana? Sí, porque se cumplen una serie de objetivos en cuanto a las inversiones municipales a lo largo del ejercicio 2013 y bueno, pues estamos finalizando el año y eran unos proyectos que acaban de terminarse, ¿no? Como hemos hablado, la calle Zorra Capita, que está dentro del plan de empleo local, plan de empleo, como ustedes saben, que fomenta el empleo de la localidad y las inversiones en materiales de la localidad y que está generando, pues a lo largo del año, está generando una serie de contrataciones de personal que están llevando a sus casas pues esos dos meses de trabajo en estas circunstancias tan difíciles que estamos atravesando, ¿no? Y esto entra dentro de la parte que el Ayuntamiento de Archidona invierte de su presupuesto para lo que sería ese fomento de empleo local y esas inversiones locales que tenemos previsto continuar para el año 2014 en la misma línea. Paco, si no mal recuerdo la cifra, en un compendio generalizado habéis dibujado una cifra que ronda los 260.000 euros, ¿no? Sí, efectivamente, del presupuesto municipal aproximadamente en lo que es mano de obra más los materiales correspondientes para hacer estas mejoras en la infraestructura municipal y este arreglo de calle, pues están en torno a eso, unos 260.000 euros del presupuesto municipal para atender estas inversiones y esa contratación. Bueno, pues en un último apunte tenemos que dar también esa otra cara, ese otro reflejo donde ayer en clara protesta por parte de cada uno de los miembros y trabajadores del ilustre Ayuntamiento de Archidona también se dibuja, ¿no?, el riesgo, ¿no?, en el que nos vemos todos sometidos de cara a esta famosa ley que de alguna manera pone en peligro, por ejemplo, el seguir con este mismo discurso, ¿no? Lo acaba de decir Juan Antonio Lara, en el que esas contrataciones, esa obra y demás están en clave de solfa de cara hacia un futuro, ¿no, Paco? Sí, me gustaría, antes de responderte a esa pregunta, puntualizar, porque el otro gran proyecto que se ha presentado y hemos hablado de él, que va en varias fases, es el del doblamiento de lo que es la Madre Vieja, correcto. Que va desde el tramo, que va desde el paseo hasta unirlo con la calle Santo Domingo para que ya salga a lo que es la planta de tratamiento de aguas fecales del municipio de Archidona, y un proyecto que viene también de antiguo en el sentido de que muchas familias que viven en ese tramo de la Madre Vieja ven cómo sus viviendas, ven cómo su suelo en algún momento determinado se le han hundido, porque claro, estamos hablando de una infraestructura muy antigua en el municipio, ¿no? Va por fases, estamos hablando de que serán aproximadamente unas cuatro fases y en cada una de ellas pues se va a invertir en torno a los 200.000 euros, ¿no? Sí, una obra envergadura, un cordón umbilical, sin duda. Exactamente, alguna, ¿no? Podríamos decir, atravesando una de las arterias principales del saneamiento de Archidona. Bien, en esa última instante decía sobre el reflejo, ¿no? Y ayer pues lo que hicimos desde el ayuntamiento fue de alguna manera una simulación de paro de determinados servicios para que las vecinas y vecinas de Archidona sean conscientes de lo que se avecina si se pone en marcha lo que es esta ley de la reforma de la administración local. Hay que comentar que dentro de la ley hay un arma que muy traicionera y fija lo que sería el costo efectivo de los servicios. Esto quiere decir que si el Ayuntamiento de Archidona está prestando un servicio de microbús que entendemos que es deficitario, pero sí es positivo por el tema social que está repercutiendo en la gente mayor, en las madres con los niños cuando cogen el autobús para ir al ambulatorio o para ir al colegio, estamos hablando de que es un servicio social y lo consideramos muy positivo, ¿no? Pues el servicio de microbús, como sería deficitario en ese sentido, sus costos serían deficitarios, pues y no llegaríamos a ese costo efectivo, pues el ayuntamiento tendría o que subir la tarifa del billete o bien dejarlo de prestar, o bien podría venir también una empresa de fuera hacer ese servicio, cosa que el ayuntamiento pues lo perdería, ¿no? Entonces estamos hablando ante un ataque a lo que es la democracia local, a lo que es la gestión municipal, y se pone en riesgo pues todo lo que es los servicios públicos. Nosotros apostamos porque la administración y el servicio público y lo público se tiene que seguir potenciando y se tiene que seguir revalorizando. Sin embargo, la tendencia con esta ley sería agrupar una serie de servicios en las diputaciones, quitándole esas competencias a los municipios para que las grandes empresas puedan negociar directamente con la diputación y ofertar pues desde unos servicios de limpieza, desde el servicio de microbús, en fin, cualquier servicio de los que actualmente presta este ayuntamiento y todos los ayuntamientos de España, ¿no? Por lo tanto, es una clara agresión a lo que es esa democracia local que tanto tiempo nos ha costado el ir consiguiendo. Un fuerte abrazo, Paco. Muchas gracias.